hasta la una. Resident Hernán Cattaneo in the mix. Resident. Resident Hernán Cattaneo, a radio show.

Latina. Resident. Hernán Cattaneo. Thank you.

Resident, Hernán Cattáneo, Metro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattáneo. Thank you. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Metro 95.1. hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. Vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 95.1 y Metro 951.com. Los que sonaron fueron Juan de Minichis con Bugs and Blossoms, un track que salió editado en mi sello Subbeat hace poco, Murat Unquoglu con Non Sleep, Miguel Ante y Pablo Asturiaga con Reverie, un gran remix, gran remix de Mark Hollis que hizo Bounder para la fiesta Sunset Trip que hice en el campo de polo, Inside Looking Out. Mark Hollis, como saben todos, falleció hace un mes casi, cantante de Tok Tok, gran banda de los 80, así que este fue un muy buen tributo que le hizo Paul Bounder, mi amigo y socio de Sound Exile. Y cerramos con Lucas Rossi, Parabels. Espero que hayan pasado muy bien, los esperamos la próxima semana aquí en Metro 95.1 y Metro 951.com. los dejo con mi amigo DJ Paul, hasta el próximo sábado. Resident, sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Metro 95.1, sonido urbano.